Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenido, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana del lunes 5 de enero del 2026 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Feria del Pulque en la comunidad de Tenzoncahuictic, Ixtacamaxtitlán. La seguridad ferroviaria enfrenta desafíos técnicos y políticos. 2025 marcó un giro a la derecha en América Latina. FM Che, más de 20 años de radio comunitaria desde territorio mapuche. Ejercicio, el mejor propósito para una vejez independiente. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y entérese. Tenzoncahuictic, Ixtacamaxtitlán, una comunidad pequeña que se reconoce como zona pulquera por la producción de pulque, pero además por la gran variedad y cantidad de magueyes que existen en el territorio. En este mes de diciembre, la comunidad empieza a organizarse y a prepararse para la tradicional Feria del Pulque, la cual se lleva a cabo el 31 de diciembre y el día 1 de enero de cada año. Tenzón hermoso, oh pueblo sin igual, tú eres la dicha de todo mi país y por doquiera de ti me he de acordar con tus magueyes, al pobre haces feliz. Mi nombre es Constantino Posadas Romano, originario de la comunidad Tenzoncahuictic, Ixtacamaxtitlán, estado de Puebla. Pues platicarles un poco acá de la comunidad Tenzón. Por décadas se ha dedicado a la producción del pulque. Pues ya en la época de los 60, 70, 80 fue donde hubo más auge aquí de los abuelos, los papás aquí de los ciudadanos, pues salieron a repartir pulque a grandes distancias. Iban a Jonotla, Xochitlán, Huehuetla, Chocota, Tenampulco, partes de Veracruz, como el municipio de Papantla, los pueblos de Puxla, Tines de la Torre. En fin, fue una temporada de arrieros muy sufrida para los pobladores de acá para poder traer el sustento y pues darle más vida a los magueyitos, que hasta la fecha lo seguimos cuidando. Toda esa historia de la producción de pulque aquí en Tenzón, pues surge la fiesta de fin de año y de año nuevo. Se decide organizar aquí en la comunidad por secciones, primera feria oficial del pulque aquí en Tenzoncahuictic. En el año 2017-2018 ofertamos a los visitantes el pulque natural gratis. Nada más compran su jarrito o traen su vasito y pues se les obsequia lo que quieran tomar ya para llevar o curadito, pues ese ya tiene costo, que aquí por la zona pues es algo económico, muy accesible al alcance del bolsillo. En este año ya se va a cumplir la octava feria del pulque. Hay diversión como el básquetbol varonil, femenil, infantil, hay carreras de caballos, diferentes juegos aquí organizados por los compañeros de la comunidad. En ocasiones hacemos peleas de gallos, las tardeaditas, bailecito gratis, ahí degustando pulque y pues aquí en la mini placita echando bailecito también. Rifas, la rayuela, cabalgata, misa del fin de año, la del año nuevo. Es parte de los festejos que se hacen aquí durante la Feria del Pulque y por las nochecitas baile. El día 31 es gratis y el día primero es de paga. Es importante la Feria del Pulque porque ahí pues damos a conocer la identidad de la comunidad, el buen pulque que se hace aquí en este pueblo y sobre todo difundirlo, promocionarlo, ya que después de una etapa muy difícil de desprestigio que hubo sobre el pulque, pues ahorita estamos recuperando esa imagen y afortunadamente mucha gente sabe de de pulque, pero sí tengan mucho cuidado con los pulques piratas. Un pulque pirata pues siempre va a estar dulce y el pulque original se fermenta y se pone fuerte y siempre necesita de su mantenimiento de agua miel. Entonces ojo con eso para que no caigan en problemas de enfermedades. Les invitamos, aquí los esperamos, al pueblo de Tenzoncahuictic, ubicado en la sierra norte del estado de Puebla, municipio de Ixtacamaxtitlán. Son esas piñas tan mieleras, un miles de pobreza y encuentran protección con los magueyes que tienes en tu interior. Eres orgullo de todita la región. Agradecemos a don Constantino por compartirnos la importancia de celebrar al pulque como una forma de visibilizar, cuidar y conservar el tradicional oficio de ser tlachiquero. Y a don Luis López, el humilde de la sierra, por compartir su corrido Tenzón Hermoso. Reportó para Radio Tzinaca, Mariana López, desde Ixtacamaxtitlán. Bellas mujeres, son muy trabajadoras en mi tenzón. También saben raspar, van tempranito a llegarle a los magueyes con garrafa, cocote y su amascal. Ya me despido de este pueblo sin igual, solo Dios sabe que algún día lo dejaré. Y en mi tenzón siempre vamos a raspar, y mientras viva más magueyes plantaré. El proyecto de un tren interoceánico en México data de comienzos del siglo XX. Sin embargo, la ruta marítima por el Canal de Panamá resultó ser más exitosa para la gran mayoría del tránsito de mercancías interoceánicas. La idea de una ruta ferroviaria para carga y pasajeros volvió a ganar fuerza como un proyecto de estímulo económico del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien proyectó dos ferroviarios, el Tren Maya en el sureste de México y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ambos han sufrido algunos accidentes graves en los dos primeros años en funcionamiento. Juan Carlos Miranda, ingeniero civil y especialista en el sector ferroviario, comenta a RFI las peculiaridades del proyecto interoceánico. Que se hubiera requerido una rehabilitación intensiva más que una reconstrucción, pero se llevó a cabo una reconstrucción. Pero como parte de esta reconstrucción, pues no se desarrolló las rectificaciones en el trazo para mejorar las condiciones geométricas de la vía, que hubiera sido muy conveniente cambiar el trazo de algunos segmentos de la vía en el cual las condiciones de trazo no son las propicias para poder desarrollar pues adecuadamente velocidad en el tramo de montaña, porque se tiene que atravesar la cadena montañosa de la Sierra Madre del Sur. Aún con estas condiciones, y si se definen adecuadamente las velocidades máximas y se cumplen, pues debe haber condiciones de seguridad. Según Miranda, el proyecto se trató de una reconstrucción a una vía en operación y no consideró la rectificación del trazo en segmentos con fuertes pendientes y curvaturas. Miranda también considera que los proyectos ferroviarios requieren tiempo para su adecuada construcción y puesta en operación, y que no estén sujetos a los periodos de la administración de 6 años. Pues en México y en muchos lugares del mundo, pero probablemente en México, tenemos el problema de que los proyectos se hacen en ciclos condicionados por los ciclos de gobierno de 6 años. Se tienen que tomar muchas decisiones muy rápidas. Sí conlleva riesgos, es sobrecostos. Esto ha sucedido siempre. Tal vez se ha hecho más notable en los últimos años por las alternancias que se han tenido en los partidos gobernantes, pues 3 alternancias. Juan Carlos Miranda manifiesta que es prematuro hablar sobre las posibles causas de este desafortunado accidente y que se deben esperar los resultados de la investigación. Rodrigo Paz, José Antonio Kast, Nasri Asfura son algunos de los políticos de derechas o extrema derecha que han llegado al poder en este 2025 en Latinoamérica, que ha experimentado un marcado viraje a la derecha en sus votaciones. ¿A qué se debe este cambio de dirección? En RFI hemos hablado con Alexis Medina, profesor de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Franche-Comté, quien defiende que para explicarlo hay una doble lectura, un alza de las tendencias populistas a nivel global, unida a situaciones específicas en cada país. Por un lado, hay una tendencia global de un giro hacia la, no solamente la derecha, sino hasta la extrema derecha. Es algo que se observa en Estados Unidos, en varios países europeos, la atomización de la sociedad y, por lo tanto, la búsqueda de chivos expiatorios, que pueden ser los inmigrantes, que pueden ser minorías étnicas, los indígenas, y la acción colectiva se ve sustituida por un voto castigo a favor de la extrema derecha. Luego, en cada país hay circunstancias y factores internos. En el caso de Bolivia, por ejemplo, en una buena medida la victoria de la derecha se debe sobre todo a la autodestrucción del movimiento al socialismo. En otros lugares, las fuerzas de derecha o de extrema derecha llegan al poder en un contexto en el que justamente la izquierda estuvo gobernando, pero no estuvo a la altura de las expectativas que había despertado. Y ese es el caso de Chile, por ejemplo, con el gobierno de Gabriel Boric. Muchos chilenos consideraban que no estuvo a la altura y no cumplió con esas promesas. En algunos casos, como el de Asfura en Honduras o el triunfo de Javier Milei en las legislativas argentinas del pasado año, el presidente estadounidense Donald Trump estuvo presente, incluso supeditando su apoyo económico al país a unos resultados que le complaciesen. ¿Cambiará la política internacional de Latinoamérica? Lo que es seguro es que estos gobiernos de derecha, de extrema derecha, van a tener una relación más estrecha con los Estados Unidos y especialmente con el gobierno de Trump. Trump tiene buenas relaciones con Daniel Noboa en Ecuador, con Milei en Argentina, y las tendrá seguramente con el nuevo presidente de Honduras, con Kast, etcétera. En cuanto a la relación con China, es posible que estos gobiernos de derecha o de extrema derecha sean reticentes a profundizar la dependencia económica que tiene América Latina hacia China. Pero yo no estoy tan seguro de hasta qué punto sean capaces de romper esta relación, porque la presencia china en realidad ya es relativamente antigua, son décadas que China ha estado construyendo su influencia en América Latina. Va a ser difícil que países como Honduras o Ecuador o Argentina se distancien a nivel económico con China. Era Alexis Medina, profesor de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Franche-Comté. Desde el sur del continente americano, una experiencia de radio comunitaria con más de 20 años al aire llega a México para compartir su historia, su trabajo y su palabra. Saludar a quienes estaban escuchando la radio por esta hora. Mi nombre es Maiten Cañecul Quilaleo, vengo del sur de la provincia de Neuquén, una provincia de lo que hoy llaman Argentina. Vivo ahí y soy parte de la radio comunitaria FMC, que es una radio comunitaria que tiene más de 20 años, nació en el año 2002 y que se sostiene hasta el día de hoy en el 90.5 del dial y también con transmisión por internet. La radio nace de una asamblea de organizaciones y vecinos y vecinas de la localidad de Junín de los Andes, que es una ciudad que tiene hoy alrededor de 20.000 habitantes, o un poquito más quizás. Y nace como muchas radios comunitarias a lo largo del continente, con la necesidad de tener un medio que refleje nuestra realidad y que, por sobre todas las cosas, también produzca información desde el mismo territorio, ¿no? Junín de los Andes es una localidad, una ciudad ya del sur de la provincia de Neuquén. Está en territorio mapuche, es decir, tiene alrededor más de 10 comunidades mapuche, además de, bueno, los trabajadores y las trabajadoras que habitan esa ciudad, ¿no? Entonces, bueno, son esas organizaciones, las organizaciones del pueblo, las que deciden que es importante tener una radiodifusora que tenga al aire los temas y las preocupaciones de la gente de a pie que vive en el pueblo. Bien, el pueblo Nación Mapuche es un pueblo preexistente al Estado argentino y al Estado chileno. Habita a ambos lados de la cordillera, es decir, se puede encontrar familias mapuche en lo que hoy es Chile y familias mapuche en lo que hoy es Argentina. En el caso específico de la radio comunitaria, desde su fundación hubo familias mapuche participando de esa creación de ese espacio. La radio es un lugar, un espacio, nada, del que también nos apropiamos las familias que pertenecemos al pueblo mapuche, porque desde ese lugar hacemos trabajos comunitarios y hacemos también trabajo de comunicación, pero sobre todo creamos, ¿no? Producimos materiales radiofónicos, audiovisuales, talleres. La radio también ha sido cobijo de talleres de Mapuzungún, que es nuestra lengua materna, porque es urgente para nosotros la revitalización lingüística. El Mapuzungún, como muchos otros idiomas nativos de Latinoamérica, está en peligro de extinción. Entonces es para nosotros y nosotras una preocupación, y por eso es que ese tipo de tareas se realizan en la radio, ¿no? La FMC es la única radio que tiene al aire spot que están enteras en Mapuzungún. Nuestros programas, por ejemplo, el programa informativo, que suelen, los informativos de la mañana suelen ser los centrales de la radio, tiene un nombre en Mapuzungún, se llama Meulen, que Mapuzungún quiere decir remolino, entonces se llama Meulen, el remolino noticioso de la FMC comunitaria. Saludamos en Mapuzungún cada vez que hablamos o entrevistamos a alguna persona que pertenece al pueblo mapuche, lo saludamos, lo despedimos en Mapuzungún, que son pequeños gestos que van también aportando esa revitalización lingüística. Además del trabajo radiofónico, Maiten Cañicul se encuentra en México compartiendo esta experiencia en espacios de formación comunitaria. Su visita se realiza en el marco de la especialidad en Geografía y Cartografía Comunitaria, en el CESDER, en Sautla, Puebla, donde presentó Inchin, Nosotros, una miniserie audiovisual de 6 capítulos sobre la historia y la vida actual del pueblo nación mapuche en el territorio conocido como Puel Mapú. Hemos producido también una serie audiovisual que habla del pueblo mapuche. No es tan común, del lado de Argentina no existen tantas producciones que salgan desde los territorios, ¿no? En general hay gente que va a los territorios. Bueno, la DCMH ha producido una serie documental que se llama Inchin. La experiencia de FMH y la compartición de Inchi, Nosotros, dialogan con la realidad de muchas radios comunitarias en México, medios construidos desde el territorio y sostenidos por el trabajo colectivo. Reportó para Radio Tzinaca, Yolotzin Zamora Méndez, reportera comunitaria. La ONU advierte que para 2030 una de cada 6 personas tendrá más de 60 años y para 2050 las personas mayores superarán los 2.100 millones. Yo siempre he pensado que no me importa cuántos años voy a vivir, siempre y cuando sea independiente. Y yo creo que esa es la base de todo. Ser autosuficiente, el mejor seguro de vida es el músculo. Juan Antonio lo sabe bien. Para ya la edad que tengo, 62 años, me interesa mucho mi independencia, no pensar que mis hijos me van a venir a levantar. Él lleva toda su vida activándose. Va al gimnasio, corre maratones, nada. El ejercicio ha sido muy importante en mi vida. Me ha ayudado a fortalecerme tanto mental como físicamente. Hay 2 cosas muy importantes a la hora de realizar ejercicio. El ejercicio aeróbico me va a dar años de vida, pero el ejercicio de fuerza me va a dar calidad de vida. Moverse protege la memoria, la agilidad mental y, sobre todo, previene caídas y fracturas que pueden cambiar por completo la vida de una persona mayor. México atraviesa un cambio profundo en su estructura por edad, pues entre 1970 y 2023, la población infantil cayó de 46% a 23%, mientras que los adultos de 65 años se duplicaron, pasaron de 4% a 10%. Este incremento sostenido de la población envejecida implica retos importantes en salud, pensiones y cuidados, y obliga a planear cómo queremos vivir los últimos años de nuestra vida. Yo creo que nunca es tarde, ¿no? Que debe de uno de pensar en el futuro, sobre todo cuidándose, ¿no? Estás escuchando Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Gracias por continuar con nosotras y nosotros en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Enlace Zapatista. EZLN, 32 años de lucha. Mensaje del subcomandante Moisés desde Oventic, Chiapas. Les esperamos la próxima semana. Hace 32 años que somos testigos, testigas. Mucho más años atrás, ¿qué pasó la del 68? Hasta ahora no hay justicia. ¿Qué pasó con las mujeres en Ciudad Juárez? ¿Qué pasó con Ayotzinapa? y muchos otros que es más, claramente se vio ahí eso y no hay justicia. Y muchos miles más así que no se sabe su nombre y de dónde están. ¿Dónde está eso que dice, me entrego con todo mi cuerpo y mi alma? Mentira. Y solo nada más para señalar, pues, porque tienen que saber nuestros jóvenes y jóvenes hoy que nos siguen engañando y nos van a seguir engañando. No solamente nada más nosotros, nosotras, los pueblos originarios de México, todos nuestros hermanos, hermanas de los distintos sectores de trabajadores, trabajadoras aquí en este pueblo de México. No es cierto lo que nos están diciendo hoy. Se los decimos, pues, al pueblo de México, nuestros hermanos, hermanas presentes acá y los que nos escuchan en otros medios. Creemos que así también son engañados allá en donde viven. Que estamos seguros, y así está el capitalismo, el sistema en el mundo. Nunca nos van a hablar la verdad y nunca lo van a hacer la verdad. Necesitamos conquistar la justicia, la libertad y la democracia. No nos lo van a entregar, pero nosotros zapatistas, hombres, mujeres, sabemos ahora sí que se necesita una organización de verdad para lograrlo pacíficamente. Nuestra lucha pacífica que necesitamos hacer nosotros los pobres. No de esa pacífica lucha que dicen ellos que hacen cambio. Para ellos y ellas que ahorita están en el poder, dicen que no son violentos. ¿Cómo está eso? Si no son violentos, ¿por qué no presentan quiénes son de lo que le hicieron a los estudiantes de Ayotzinapa y todos los demás? ¿Por qué nos hacen lo que nos hacen? Cambios que hacen no es para nosotros, al pueblo de México. Esas reformas que hacen es para los ricos de México y los ricos transnacionales que son los que quieren ser dueño la planeta Tierra. Sinceramente le decimos de que entonces, si nosotros nos vamos a organizar como los pueblos de abajo, no nos la van a permitir. Somos testigos. Cada día nos han hostigado a lo largo de estos 32 años porque no quieren que esto realmente se vuelva ejemplo para los que somos nosotros, nosotras de abajo. No es cierto eso lo que hacen los que son capataces de esos malos gobiernos. Su patrón, que son los banqueros y los ricos empresarios transnacionales, ellos son el gobierno. Todos los demás son capataces, mayordomos, caporales, obedecen. Así que entonces no es cierto de que hay cuarta acá en México para los pobres que dicen. No es cierto. Hay una cuarta de transformación, pero de cómo van a mejorar para que entonces siempre seamos dominados manipulados, pisoteados, saqueados, y mejor para ellos si se vuelve la esclavitud. Esa es la cuarta eso. Entonces, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, aquí presente, y al mundo, a los que nos escuchan, fue eso. Es por eso lo hicimos lo que hicimos hace 32 años. La verdad, como nos dijo ya nuestro compañero, era el dolor y la tristeza. Y no fue mentira. Gracias a nuestros compañeros caídos en el 94. Pero sabíamos, estábamos claro que vale la pena. Y solamente así, hermanos, hermanas, los que están presentes acá y a los que nos escuchan en otros medios, solamente así pudimos conquistar lo que somos. Ahora nosotros nos gobernamos con todo los equipos de maquinarias que tienen, político, ideológico, económico, que nos han hecho. Pero no lo van a poder. ¿Y por qué no van a poder? Porque estamos dispuestos. Lo mismo como lo que pasó hace 32 años. No queremos, por supuesto. No queremos. Pero sabemos que no van a permitir. Y un día será, lo decidirán, que van a usar su ejército. ¿Será? Lo decidirán, que van a usar su ejército. Entonces ahí donde nosotros tenemos que saber defendernos. Pero ahí donde nosotros vamos a dejar claro lo que estamos diciendo ahorita, aquí en palabra. ¿Eh? ¿Cuál es eso? No nos van a dejar a que tengamos la libertad y la justicia y la democracia para nosotros, el pueblo. Ellos, ellas, los malos gobiernos y los ricos de México y los transnacionales, ellos son dueños de esa justicia, libertad y democracia. Para el pueblo no. Así que no es cierto, primero los pobres. Mentira. Estamos confirmando de nueva cuenta que aquí estamos concentrados, que nosotros vamos a seguir esas dos palabras que dijo el compañero, nuestra lucha política, ideológica, pacífica. Porque nosotros no queremos la muerte. Nosotros queremos vida, pero queremos vida de la que vamos a decidir nosotros, nosotras. No de la que ellos decidan allá arriba. No son ellos los que saben cómo debe de ser la buena vida. No son ellos. Ellos no conocen el sufrimiento, el sacrificio, el dolor, la tristeza y la amargura. Ellos no conocen esa riqueza que tienen. Lo sacan en nuestros hombros de hombres y mujeres trabajadores del campo y de la ciudad. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo.